Bien, en esta noche quiero exponerle lo que he estado pensando durante esta semana y la meditación ha generado en mí una pregunta. Siempre a veces que me detengo a pensar en algo desde lo interior es como si alguien me lo preguntara. Y el título del mensaje de esta noche es: ¿entrarás tú? ¿Pertenecerás tú? Y vamos a ir desarrollándolo. Y lo primero que vamos a hacer es leer Segunda de Corintios, capítulo 11, verso número 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, el verso número 3 dice: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bien, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, haciendo referencia al entendimiento, sea de alguna manera corrompido de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia que está en Corinto, y allí expresa que él tiene cierto temor de que la serpiente, el cual es Satanás, de alguna manera extravíe el entendimiento de los cristianos de esa iglesia, el cual dice es astuta, bien, haciendo referencia a que es hábil, es el engañador, es un adversario muy hábil en la mentira, va a hacer muchas artimañas, es el truquero, no te vas a dar cuenta cuando sea un engaño. Es lo que hace Satanás, va a buscar extraviar los sentidos, va a buscar extraviar el entendimiento de los cristianos. Es experta en esas cosas. Engañó a Eva y cayó el hombre. Y desde ahí caímos todos. Sigue trabajando. Esto significa que esta serpiente al día de la fecha sigue engañando el entendimiento de las personas, salvo, como dice Hebreos 5:14, que tengamos nuestros sentidos ejercitados por el uso. Bien, aquellos dice que por el uso tienen todos los sentidos ejercitados. Pero si no es así, es muy probable que seas engañado. Ahora bien, si miramos a nuestro alrededor, y estoy hablando dentro del cristianismo actual, los que tienen la oportunidad de conversar con evangélicos comunes, que se congregan de hace muchos años, ¿qué es lo que se aprecia? ¿No es acaso esto lo que ha sucedido? ¿Acaso no se percibe que han sido engañados? ¿Que sus sentidos han sido extraviados? Hoy por hoy, dentro de lo que muchos llaman iglesia de Cristo, están sumidos en música, show, espectáculos, y hay tanta mundanalidad, pero que ellos piensan que son la iglesia, piensan que eso está bien, y es porque tienen los sentidos extraviados. Es porque la serpiente que engañó a Eva con astucia ha extraviado el sentido de muchos cristianos, quitándolos de la verdadera fidelidad a Cristo. Hoy por hoy es una vida totalmente mundana que se hace llamar cristiana. Y ellos no se dan cuenta. Ellos piensan que están bien. Ellos piensan que ese es el camino. Y es tanto el extravío al punto tal de que muchas personas dentro del ámbito cristiano o religioso piensan que el Papa es un siervo de Dios. La pregunta, ¿cómo se ha llegado a tal aberración? ¿Cómo se ha llegado a estar tan desviados? Bien, la respuesta está en Corintios. Porque la serpiente, con astucia, con esa habilidad de engañar, ha trastocado, ha corrompido los sentidos, ha extraviado sus mentes y los ha quitado de la verdadera fidelidad a Cristo. Ojo, no estamos exentos. Porque el adversario va a buscar a cada uno de nosotros todos los días. Va a golpear tu corazón. Va a decirte, no tiene que ser tan legal, no seas tan legalista. Va a decirte, relájate un poco. Va a decirte, disfruta. Dios es amor. Es lo que hizo con Eva. No vas a morir. Relájate, anda. Es hábil en la mentira. Y lo que yo quiero destacar de la cita recién leída es que dice que de alguna manera nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y es lo que Satanás precisamente busca alterar en todo cristiano. Aquella fidelidad que debemos tener como iglesia hacia Cristo. Y esta expresión, la expresión o la palabra fidelidad, tiene una correcta aplicación siempre que haya una persona que encargue un trabajo o diligencia a otra persona. Bien, existe una persona que encarga a otra persona, en fin, alguna diligencia, que cuide tal cosa, o que lleve una cosa de aquí para allá, que guarde, en fin. Y la persona que está recibiendo el encargo, si lo hace de manera completa, es considerada una persona fiel, una persona digna de confianza. Pero si esta persona va y hace lo que quiere, va a ser considerada una persona infiel, una persona en la cual no se puede confiar. Si vamos a Lucas capítulo 12, siempre que alguien encarga un trabajo a otra persona, espera que esta persona no defraude su confianza. Y es en cierta manera lo que dice Lucas. Yo voy a leer el capítulo 12, desde el verso 42 al 46. Así dice: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que al que a tiempo les dé su ración? Es una pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel? ¿Quién es aquel siervo digno de confianza y prudente al cual el Señor encargará un trabajo dentro de su casa y para que éste lo haga a tiempo? El verso 43 dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ese va a ser un siervo fiel, una persona que recibe un encargo, bien, hace tal cosa, cuida la casa, tenés que dar el alimento a tiempo, tenés que hacer todas estas tareas, yo me voy. Bien, pero cuando él vuelve, lo encuentra al siervo que está haciendo todas estas cosas. Entonces dice, este es un siervo fiel, este es un siervo en el cual yo puedo confiar, puedo depositar mi confianza. Verso 44. Dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Porque es una persona en la cual se puede confiar. Es una persona fiel. Es una persona que uno le encarga un trabajo y está tranquilo, sabiendo que esta persona lo va a hacer. Pero el verso 45 dice, más, si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. El Señor, amo de toda la creación, en esta oportunidad hace referencia a una persona que tiene posesiones, da un trabajo. Las indicaciones de cómo hacerse, se va. Pero cuando viene hay dos posibilidades. Que estas personas se hayan mantenido fieles en esa tarea. O que hayan sido infieles. Entonces el Señor va a determinar, esta persona es digna de confianza, esta me la voy a llevar y la voy a poner sobre todos mis bienes. Y esta otra, que no ha obedecido, sino que se ha dedicado a relajarse, va a ser puesto con los infieles. Eso es lo que hace Satanás. Alterar la fidelidad que debemos tener a Cristo. Va a operar sobre esa materia, la fidelidad. ¿Bien? Porque los cristianos dentro de la religión evangélica, ellos están convencidos que está todo en orden, que está bien, que Dios ama a todas las personas, que Dios ama al Papa y que hay que orar por los musulmanes. Pero ese no es el encargo. El encargo es dar el alimento a tiempo como Jesús lo dio. Pero sin embargo, Satanás está trastocando el entendimiento. Está corrompiendo, ¿bien? Los separa de esa fidelidad. Y ya no es una sincera fidelidad, es una infidelidad. Engañados, porque no se dan cuenta. Pablo entonces escribe a Corintio y le dice, yo tengo temor de que esta serpiente que engañó a Eva, los engañe a ustedes, nos engañe a todos. La realidad es que lo que espera el Señor Jesús de todos los siervos es que seamos fieles, es que tengamos fidelidad, que seamos siervos dignos de confianza, cosa que Él pueda decir, esta persona me sirve, bien, esta persona va a seguir dentro de mi casa, esta persona va a seguir conmigo. Pero si es una persona que no sirve, dice que la va a poner con los infieles. ¿Qué significa? La va a poner con los que no sirven. La va a poner con los inútiles, con aquellos con los que no se puede confiar. Si han tenido por ahí la oportunidad, yo imagino que muchos hemos tenido la oportunidad de hacer encargos a algunas personas y unas han respondido mejor que otras. Y al momento de volver a encargar, vamos a escoger a la que ha respondido mejor. Bien, si fueran nuestros hijos, yo tengo dos hijos, todavía no son chicos, pero cuando son, si fueren grandes y les doy una diligencia, toma, anda, paga esta boleta, si él viene haciendo bien la diligencia, yo voy a seguir confiando en él. Eso es lo que espera el Señor Jesús, que como siervos, como iglesia, seamos siervos fieles. ¿Qué significa? Con el entendimiento agudizado, prestando atención, comprendiendo bien cuál ha sido el mandato que ha dado el Señor Jesús a su iglesia, cuáles son las órdenes, cuál es el encargo, y no desviarse de esa fidelidad, hacer bien el trabajo. Es la única forma de demostrar que somos dignos de confianza, haciendo bien un trabajo. De otra manera, seremos infieles. Yo quiero leerles Mateo, capítulo 25, el verso 21. Esta es la parábola de los talentos, pero yo solamente quiero leer el verso 21. Allí dice, y su Señor le dijo, bien, al que había atendido muy bien los encargos, su Señor, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el verso 30 del mismo capítulo dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta es la pregunta que ha resonado dentro mío. Dos opciones. El Señor Jesús dice a uno, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero a otro siervo inútil, afuera. Entonces, he preguntado, ¿entrarás tú por mí, por nosotros? ¿Perteneceremos a Él? O sea que Dios va a tener o va a retener a su lado realmente a los siervos fieles. Porque los siervos infieles no les sirven. Y la única forma de comprender, o la única forma de que tengamos acceso a aquel gozo del Señor, a entrar y estar con Él, es si nuestro comportamiento acá es siendo fieles. Porque los infieles no tienen parte con el Señor Jesús. Esto puede hacer pensar que es por obras, pero no es por obras. Yo quiero leer tres versículos más. No estoy diciendo que el Evangelio sea por obras, es por gracia, ¿bien? Pero esta cita se ha leído mucho desde aquí, es Tito 2, verso 11-14. Allí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Pero esa misma gracia que se ha manifestado, dice, que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿bien? Y el verso sobrio justamente es de una persona que tiene el entendimiento fresco, de una persona que tiene los sentidos puros. El verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, todo eso nos enseña la gracia. Uno dice, es por gracia, perfecto. Esta gracia nos enseña que debemos renunciar a los deseos mundanos. Esta gracia nos enseña que vivamos en este siglo de forma sobria, bien, para que no seamos engañados, justa y piadosamente. ¿Qué más? Aguardando, velando, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Efesios 4, bien, para que no quede dudas, 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, estamos hablando una vez que hemos creído en el Señor Jesús, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que venidos a Cristo ya es otra vida. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También tengo Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que expreso con estas citas? No es por obras, pero la gracia del Señor Jesús transforma nuestras vidas. ¿Bien? La gracia del Señor Jesús nos hace fieles a Cristo. Y es lo que Dios espera de nosotros. La fidelidad. Personas dignas de confianza. Personas a las que se les pueda encargar otras tareas. Lo que trato de decir con todo esto es que pasar por este mundo es tan solo el filtro que va a determinar si verdaderamente estamos capacitados para una vida eterna. Si verdaderamente somos dignos de confianza. Vivir esta vida es un filtro, es una evaluación, es lo que va a determinar si es que somos dignos de estar con Él o no. Voy a ponerle un ejemplo. Acá tenemos un hermano que ha comprado un vehículo, como muchas personas que compran vehículos, para utilizarlo como remis, como un transporte de pasajeros. Esta persona, propietaria del auto, va a buscar a un chofer. Va a buscar una persona que se encargue de trabajar el auto cierta cantidad de horas y que luego regrese con la recaudación y con el auto, todo en perfectas condiciones. Para ello va a tener que evaluar personas, va a tener que entrevistar, va a tener que hacer auditorías, audiciones, a ver quién está mejor capacitado para realizar ese trabajo. Bien, si se presentan personas que son totalmente descuidadas, que no les importa nada, que manejan como locos, que están constantemente queriendo chocar, que se meten en todos los pozos, personas que no saben manejar, personas que sustraen de la recaudación, esas personas no van a hacer el trabajo, esas personas van a ser descalificadas. Porque el oficio requiere de personas que sean dignas de confianza. El oficio requiere encontrar una persona que sea fiel, una persona que proteja los bienes ajenos, que agarre el auto, que lo maneje con cuidado, que vaya, que vuelva a la hora indicada, que no se pase de los parámetros del combustible, que llegue con el dinero sin sustraer nada y que entregue todo en perfectas condiciones. Bien, esa persona para el propietario va a ser la persona digna del trabajo y la va a premiar, le va a pagar quizás más de lo normal, porque va a poder confiar en esa persona, va a poder depositar su confianza. No lo hará con aquella que es descuidado, no lo hará con una persona imprudente. Lo mismo va a ser el Señor. Él es el Señor. Él también es propietario de todo lo que existe. Y Él está evaluando nuestras vidas a ver si es que somos dignos de estar con Él. Si somos indignos aquí en la tierra, ¿qué nos hace pensar que vamos a ser dignos con Él allá? El Señor Jesús, esto está en Lucas, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es injusto o infiel en lo muy poco, en lo más también será injusto. Si somos injustos acá, en esta vida tan cortita, ¿por qué se nos va a confiar una vida eterna? Si en una vida tan cortita somos injustos, somos infieles, ¿por qué nos va a confiar una vida inmortal? Eternamente siervo infiel. No funciona. Es lógico. Mirar de arriba como si fuera una evaluación, una audición. Bueno, ¿a quién traemos para que viva eternamente? Dice el Señor, en esta casa, aquí conmigo. ¿A quién? A los fieles. Y los infieles son inútiles. Afuera. El cambio, nuestro cambio, debe ser acá. El cambio de vida nuestro es acá en la tierra, no es allá en el cielo. Todas las cosas que tengamos que cambiar, es preciso que la cambiemos ahora. Es preciso que la cambiemos ahora. Si no cambiamos aquí en la tierra, allá no vamos a entrar. Si no somos regenerados, si no somos convertidos y transformados por el Espíritu Santo, No vamos a entrar, es un hecho. Está en las Escrituras, al buen siervo, al fiel le dijo, entra. Y al que fue infiel le dijo, fuera. Pero yo también me temo que como la serpiente con astucia ha engañado y ha trastocado el entendimiento y los está apartando de una sincera fidelidad. Quizás hay muchos cristianos, muchas personas que piensan que Dios es bueno, que Dios es amor y que se puede vivir en pecado, que se puede vivir haciendo cosas mundanas y que morimos y que vamos allá y que Él nos va a comprender, que Él va a entender, va a decir, bueno, también te perdono. ¿Para qué murió Cristo entonces? Si así funciona, ¿qué necesidad de morir Cristo? Ninguna. Pero no es así. No es así. Si en pocos años de vida has sido fiel, ¿por qué esperas que se te confíe una vida eterna? Si has demostrado ser infiel en una vida mortal, ¿cómo se te podrá confiar una vida inmortal? Es lógico, no la sabes cuidar. Es como aquel chofer que agarra el auto y va como loco por todos lados rompiendo el auto. Pero te van a sacar del auto y nunca más. Lo mismo va a hacer el Señor. Si tu fidelidad ha sido extraviada por Satanás, es porque somos imprudentes. Si estamos extraviándonos de la verdad es porque somos imprudentes, porque no hemos prestado atención, porque no hemos puesto por obras los mandatos y los encargos del Señor Jesús. No se puede vivir en pecado. No se debe vivir en pecado. Yo quiero leerles Romanos capítulo 6. Desde el verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que han sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nacemos de nuevo, recibimos una nueva vida. Dios nos da una nueva creación en este viejo vestido. Esto es por su Espíritu, el cual es santo, para generar en nosotros siervos fieles. Bien, personas que tienen encargadas trabajos que ejecutar y que deben hacerlo de manera fiel. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta vida terrenal, este pasaje de vida solamente es una audiencia, solamente es la prueba, la evaluación, a ver si somos fieles o no. Si en una vida mortal no somos fieles, ¿quién te va a confiar lo inmortal? Un Dios loco para darte vida eterna y que eternamente seas infiel. Eso no va a suceder. Por eso es la pregunta, ¿entrarás tú? ¿Pertenecerás tú? Quiero leerles, ya con esto vamos a ir terminando, Apocalipsis capítulo 21, desde el verso 1 al 8 voy a leer. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.

Porque allá solamente van a entrar, entraremos nuevos. La oportunidad de cambiar y demostrar que somos dignos de estar allá es acá. La conversión la sufrimos acá. La nueva vida la vivimos acá. ¿Bien? Si tú eres una persona que te irritas constantemente, tienes que saber que allá no va a haber eso. Allá no va a haber el criticón que está de él espiar la vida de los santos. Allá no va a existir, todos serán santos. Allá no estará el malhumorado, porque todos serán con espíritu de bondad. Allá no habrá vicios, allá no va a estar coqueando, fumando, escupiendo en las calles de oro. Eso no va a suceder. Allá no habrá vicios, allá no habrá borrachos, allá tú no estarás tomando cerveza o vino. Esas cosas no pasarán. La pregunta es, ¿te estás preparando para ir allá? Entonces, encuentro realmente que Pablo dice que nuestra mirada esté puesta allá. Si es que hemos entendido de lo que se trata allá. Pero si no entendemos de lo que se trata allá, nuestra mirada va a estar acá. De repente yo estuve, mientras leía en esta semana, me di cuenta de que el hecho de que no sea como acá, dije, ¿cuánto falta para estar allá? Es un mundo pecador este. Lo ven en las escuelas, lo ven en el centro, en las universidades, al lado de mi casa, en todos lados hay pecado. No puedes ir tranquilo en el colectivo porque las personas van hablando malas palabras. Pero eso allá no va a pasar. Allá todo va a ser según la gloria del Cordero, todo va a ser según verdad. No va a existir mentira. Tú vas a hablar con otro y todos van a estar hablando verdad. Todo va a ser verdad, todo va a ser excelente. Díganme si no quieren estar allá. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera corrompidos de la sincera fidelidad a Cristo, apartándonos de la fidelidad, porque Él no quiere que entremos. Él es un cazador de almas, es un engañador, pero Jesucristo ha vencido, y ese adversario engañador está condenado, está pronto a ser desaparecido. Una vez más, repito, el cambio es ahora, hermanos. Nacer en Cristo es ser nuevas criaturas en Él hoy, viviendo el resto de nuestras vidas la fe, en la fe de Jesucristo. Colosenses capítulo 3, vamos a ir concluyendo esta vez, del verso 1 al 3. Y ahora puedo leerlo quizás con más comprensión. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué en la tierra? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Bien? Allá todos tendremos un cuerpo nuevo. Es por eso que no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá quejas. Es un cuerpo nuevo. Apocalipsis, con esto concluimos. 22. Desde el verso 11 al 15. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese. todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados aquellos que realmente tengan ese derecho otorgado por Cristo, conforme a la fidelidad que ha operado por su Espíritu en nosotros. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Concluyo diciendo que todo fuera de Cristo es mentira, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y fuera de Él es mentira. Fuera de Él lo rige una serpiente astuta que solamente busca engañar a las personas. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te pido, Padre, de que tú ordenes en nosotros esto que he expuesto, Señor Jesús, en esta iglesia, que tú lo confirmes, Señor Jesucristo, según cómo operes con cada uno de nosotros. Yo te ruego que no haya en nosotros corazón duro de incredulidad. Yo te ruego que nos alejes de la maldad. Hemos venido exponiendo, Señor Jesús, en esta congregación, que sin santidad nadie te verá. Crea en nosotros un corazón limpio. Vuélvenos al gozo de tu salvación. Espíritu noble nos sustente para que estemos contigo eternamente, Señor Jesús. Forja en nosotros, siervos fieles, para que atendamos cuidadosamente, Señor amado, tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor. Líbranos de todo mal. Enséñanos a caminar conforme a tu justicia. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Amén, Señor.